Soy un fracasado. Leí en Twitter que soy un fracasado. Va, yo no leo Twitter, pero mi asistente de prensa me imprime algunos tweets y leo todas esas hojas antes de dormir. La gente está diciendo cosas malas de mí en Twitter, Diego. No, pibe, tranquilo, no. Soy un fracasado. Pero la gente dice que yo soy el mejor del mundo, Diego, y después no salgo campeón. ¿Qué pasa? Tranquilo, pibe, en serio. Jugás bien al fútbol, tranquilízate, por favor. Yo no me crié en el barrio, no vengo de abajo. De hecho, no me acuerdo nada de mi infancia en Argentina. Medio tipo. Es medio denso. Yo nací en Barcelona. Es lindo. ¿Vos conocés Barcelona, Diego? Jugué en Barcelona, nene. No, pará con la densitud. El Rocío, pasame el agua, Barcelona. Por favor. Servir un poco de vino al nene. Leo, tenés que... ya está, perdiste. O sea, están perdiendo siempre. Es algo que va más allá de vos. Tenemos una especie de maldición. No te tenés que hacer cargo. Lo que sí me parece es que tenés que poner un poco más de garra, ¿viste? Rocío. No sé, empezar a caminar no sé si es la solución para enfrentar un problema. Rocío, no que siempre te digo que juega bien al fútbol el pibe. Pero eso está fuera Diego, de discusión. No sos el Diego, pero sí, juega bien al fútbol. Un partidito en la Play. Yo soy el mejor del mundo en la Play. No tengo Play. Tengo la Play 1. En la Play me pongo de Argentina y gano, Diego. Leo, ¿vos sabés leer? Me lee mi asistente. No sabe hablar. No, un poco tímido, no te había conocido en persona. Metele, ¿alguna vez te drogaste, Leo? ¿Qué es? Drogas. Una vez tomé 3 Nesquik a la tarde. No, ¿sabes lo que pasa? Eso es lo que pasa. Te falta personalidad, Leo. Así, con esa actitud, nunca vas a ganar nada. Metele un poco. Tenés que jugar bien, tenés que drogarte, tenés que hacer quilombo. Bueno. Tenés que salir a pegarle a los periodistas, un poco más de personalidad. ¿Alguna vez manejaste un camión, Leo? No. Pero una Ferrari. ¿Sabés qué vamos a hacer, Die? Vos me pasás el teléfono de Coppola y yo ahora... No, eso es muy de los 90, Leo. No podés revivir la Coppola. Historia de alguien que no sos. O está preso o está retirado. Claro. Ya está. Tenés que conseguirte un nuevo, otro dealer. Se merecen morir bien muertos. La casa armó mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Nuestra América y buenos días a La Plata y alrededores. Ahora que Radionauta sale al aire y nos están escuchando en Villa Elisa, le mandamos un fuerte saludo a los vecinos y a las vecinas de Villa Elisa, Citibel y Gonet. Esto es Le Tercer Mont Radio. Vamos a estar hasta la 1 del mediodía por este dial. Me acompañan Santiago y Tristán. Hola, Pati, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Yo muy preocupado por el clima. ¿Por qué? ¿Te tiene mal? Clima. ¿Tenés frío? No, pero tengo miedo de que de confiarme en estos días maravillosos de sol y que de repente me pomen 4 o 5 días de lluvia otra vez. Y no, me estoy preparando psicológicamente para eso. ¿Están siendo días de sol estos? Sí, hermoso. Hoy hermoso, ayer hermoso. Lo bueno es que el sol calienta. No es ese sol que está ahí y decora nada más. Según el Servicio Meteorológico Nacional, mínima 2, oh, máxima 17. Qué informado que está. De martes, miércoles. El jueves, la mínima es 8. Así que va a ser, no va a ser tanto frío a la noche. Me gusta este frío de mañana con sol, y es la octava vez que lo digo en el año. De mañana es mejor. De mañana. Tampoco es tan mañana, ¿no? Bastante. Casi mediodía. Bastante mediodía. Sí, estamos en invierno. Estamos bien con este clima. Se pueden comunicar con nosotros si quieren. 451-6917 es el teléfono rojo, ya muy destintado. Queda ese color cremita, ese color teléfono. Cuando lo de tanto agarrarlo se va desgastando, sí. Y en una partecita está blanco. Sí, sí, sí. Y nos pueden escribir por Facebook a facebook.com/letersermon, o nos buscan simplemente como letersermon, o por Twitter @letersermon de con E final, y la aclaración siempre va para una de las dos redes, pero vale para las dos. Qué confuso. Te enredaste fuerte. Mal. Si tengo que buscar el Twitter no lo encuentro ahora. Qué quilombo. O escriben a Radionauta, buscan Radionauta en Facebook y algo va a aparecer, ya sea Max o Radionauta, a Max no le escriban. Max, a Max no lo queremos, así que traten de no escribirle porque es enemigo íntimo de Tercer Mont. Estamos en el programa número 130. Bien, montón, bastante. Un montón. Qué sobrevivencia. Me suena a vejez ya. Como que cuando estamos en el programa 202. Oh, ya nos celebramos. Uy, qué bien que llegamos. Si no, loco. Ya estábamos. Ya estamos. El ocaso. Estamos lejos. Este es el primer programa de Tercer Mont después del escándalo de postporno en sociales. Ah. Que siempre, porque justo nos cayó el miércoles. Nos quedan las buenas noticias, siempre nos quedan desfasadas. Tenemos un problema que con este nuevo día que elegimos para hacerle Tercer Mont Radio, quedamos fuera de los grandes temas. Y pasan muy rápido, a velocidad meme. Ahora vos tirás un meme del postporno y te dicen, uy, no. Ya fue. Insoportable. Es que la gente se quemó, sí, haciendo chistes. Sí, se quemó con el meme. Mal. Se quemó con el postporno. Pero nos queda bien para las elecciones. Son medio domingo, el martes ahí ya. Hubo elecciones. Queda mejor. Hubo Copa América. Es verdad, estamos después de todo, ¿no? Pasó todo y somos Le Tercer Mont. Un buen eslogan, Le Tercer Mont, después de todo. Después de todo, Le Tercer Mont, o sea, no tenemos nada que hablar, este va a ser un programa vacío de contenido. Si vos esperás enterarte de cosas, reflexiones profundas, bueno, te aconsejamos que cambies la radio, busques otro programa que te va a satisfacer mejor tus necesidades. La AM suele servir también más para eso, Radio Mitre, América. Acá vas a encontrar diversión, espuma y canciones. Tenemos que festejar el carnaval en invierno. Podríamos hacer un carnaval acá adentro, ¿no? Sí. Llenamos bolsas todos los equipos ultratecnológicos que hay acá. Y nos tiramos con espuma. Y sí, podemos enjabonar todo el piso. Y rompernos la espalda. está bueno lo de enjabonar ambientes, ¿eh? Una vez en vacaciones lo hice. Con una serie de amigos que habíamos alquilado un pequeño departamentito en el partido de la costa. Claro, porque eso no se hace en casa propia. Se hace en casa alquilada. Por supuesto que no. Con ánimo de destruir. Vaciamos un balde de detergente en todo y nos empezamos a deslizar. Estaba espectacular. ¿Rompieron algo? Igual lo que me imagino yo. Por angelito en la costa. Totalmente distinto a lo que debió ser. No pasó a mayores. ¿Rompieron algo? ¿Alguien se cayó? Todos nos caímos, pero no nos rompimos nada, ni rompimos nada. Yo qué bien, muy ordenado todo. Sí, hacer quilombo sin romper nada, ¿no? Claro, el clásico. Sí, un poquito de quilombo. Yo imagino que si nosotros lo hacemos, Santiago se cae y se rompe una paleta. Me imaginé esa situación. ¿Estás diciendo dientudo? No. Me estás imaginando. No le estaba diciendo dientudo. No pongas palabras encima, en boca. Debe ser. Un diente. Vidente, porque yo tengo media paleta como arreglada. Así no, que las no paletas es... son paletas. ¿Te rompiste una paleta una vez? No es tan difícil que se me caiga una paleta, digamos. Está ahí medio enclenque. Ah, tenés un, así que un postizo. Cualquier codazo o algo así puede ser que quede como la chilindrina. Bueno, en este programa número 130 de Le Tercer Mont vamos a estar escuchando canciones que tienen que ver con la inseguridad, con los ladrones. El tema que nos preocupa. Con el delito, el tema que nos preocupa a todos, el flagelo de la inseguridad. Así que para arrancar Con las canciones vamos a escuchar Ladrón de Bancos de los de Siniestros. Tercer Mon, cuarta temporada. Más temprano, igual de boludos. Le Tercer Mon, 4 años gomeándola fuerte. Las 11 y 17 de esta mañana soleada y con frío, vamos a hablar de esto que se llama robar, ladrones, hurto, delito. Me encanta la palabra delito. Es la mejor de toda la saga. Inseguridad, seguridad, delincuencia, blah, blah. Delito. Sí, es buena palabra. Escuchábamos a los de Siniestros con Ladrón de Bancos, un cover de los Clash. Los Clash tienen muchas canciones relacionadas con policía, delito. Me encantan todas particularmente. Son buenísimas. Ojalá pasemos mucha, mucha música, así llegamos a escuchar ¿Dónde están los ladrones de Shakira? Y bailamos moviendo las caderas. Qué gran tema ese, ¿no? Che, y de Siniestros, que es la banda que escuchamos recién, se separó. Quiero traer esta mala noticia a fines del año pasado. Pero leí una nota que... ¿Se separan por un tiempo o no, es definitivo? Es definitivo. Igual, viste, es como las parejas, que si decís por un tiempo suele ser definitivo. Un chamullo. No, igual hay bandas que ponele si Crema... definitivo es por un tiempo también. Para los dos lados. Pero ponele, Crema del Cielo el año pasado se separó. ¿Y sé que se había separado? Se separó un tiempo, pero fue un tiempo. Y ahora están de vuelta. No, esto sé que es definitivo porque el peladito guitarrista está formando otra banda. Ah, que bien. Se llama bien. Peruano. Qué nombre feo. En busca de la canción perfecta era el título de la nota que leí. En el diario Contexto. Un saludo a Florencia Saintut. El diario Contexto. Bueno, ¿cuál fue el robo que han protagonizado, que ya sea exitoso o no, que más les gustó? Si es que robaron más de una vez, ¿no? Si es que robaron. Ay, no me acuerdo. Están poniendo caras de angelitos, nunca me robé nada. Algo te tenés que haber robado, desde cosas estúpidas hasta cosas. Me acuerdo allá lejos y hace tiempo en la escuela me robé un rallador. ¿Un rallador de queso? Un rallador de queso, porque era un rallador. Creo que era o un rallador de queso o un. No, un filtro de café. ¿Viste que hay? ¿Para qué? ¿Un niño? Si hay un objeto que un niño nunca jamás desearía, es un filtro de café. En la secundaria. Aparte de un rallador a un filtro de café, hay un pasaje culinario extraño. Sí, no. Que Santiago lo recorrió en menos de 2 segundos. Me acordaba que tenía un color. ¿Viste? ¿Naranjita? ese naranjita que se coloca sobre la taza y le pones arriba el filtro de papel, como sí. un portafiltro. Ah, sí, sí, sí. Bueno, se ve que habíamos hecho una fiesta, un evento, algo así, para padres y la comunidad escolar. Yo había llevado el mío y se perdió en la escuela. Estaba muy enojado con que se había perdido en la escuela y decidí robarme el de la escuela. Ah, pero fue un acto de restitución, es un delito. Y después apareció el mío. ¿Y te llevaste los dos? Y cuando me dijeron, ay, Santiago, encontré esto, me lo llevé a mi casa, pero acá te lo traje al otro día. Disculpame. Ah, bueno, me lo llevé a mi casa y después ya no podía volver a llevar el que restituir el que ya me había robado porque corría el riesgo. Claro, de quedar en evidencia. Entonces me lo terminé robando. Tiene moraleja y todo, es impresionante la historia. O sea, te diste cuenta que robar a veces no servía porque la voluntad buena de la gente te iba a restituir tu objeto perdido. Es impresionante. Yo robé hace muy poco. Y la pasé tan mal. No estoy hecho para el delito, la verdad. ¿Qué robaste? Una manta de un micro. Alta manta. De polar. En un país limítrofe. En Paraguay, le está robando las mantas Chile. A los paraguayos. Estaba en un viaje de larga distancia en ese país vecino y me dieron una manta impresionante, ¿Te gustó? Sí, me re gustó. Y sería solo una pequeña inscripción del lugar. Entonces es como, esta manta sirve de verdad. Fue dialogado con la persona que me acompañaba mucho tiempo hasta que bajamos y me tiró toda la responsabilidad. Bueno, agarrala, dale. Y se fue. ¡No! Y yo me quedé. ¿Te la bancás? Claro, así fue así. Me quedé parado en el micro, relojeando, como supongo que tiene que hacer un buen ladrón. Pero no en actitud sospechosa, porque si no... No, era totalmente sospechoso. Lo que hice fue... Yo creo que saben todos... Estúpidamente sospechoso. Sí, me quedé mirando así para todos lados, qué sé yo, como medio como encorvado. Cuando se bajaron todos, agarré la manta así rápido. Y era gigante, la metí dentro de la mochila que parecía una pelota de Kiko, la mochila. Y salí y me fui a la otra punta de la gigante terminal, sospechando que me estaban persiguiendo. Ah, la paranoia. Caíste en la paranoia fuerte. Sí, sí, sí, sí. Y nadie te persiguió. Alta manta tengo ahora. Bueno, bien, fue un robo exitoso. Yo una vez me robé algo, fue uno de esos robos que entra en la categoría de sin sentido. Un cono de los de seguridad para la ruta. Los conos largos, están bárbaros, amarillos. Están bueno, robados. Uno de esos. Había ido a una... Estábamos en una fiesta, creo, algo así. Había ido a conseguir hielo a una estación de servicio. Y no había hielo, no había hielo. Y dijimos, ¿cómo es? ¿Corremos? Dale, ahora. Estamos corriendo con un cono amarillo que son enormes y pesados. O sea, no tenía ningún tipo de explicación y no servía para nada el cono. Después lo tiramos, creo, porque no... El clásico es robarte los vasos de los bares. Pero es más de chicas, me parece, porque tienen cartera. Femenino. Sí, sí. Con la cartera igual yo he sido muy cómplice. Pero con la mochila igual te puedes hacer uno. Claro, tenés que entrar con mochila. Un juego de comedor. Una vez salimos con Tristán y un fiel oyente de la radio y se había encajetado en robar un vaso y íbamos a otro bar y le dijimos no entres con un vaso porque no da, claramente lo sacaste de otro lugar y van a sospechar de vos. Y lo dejamos en un árbol y cuando salimos se lo habían robado. O sea, un ladrón se lo había robado a otro ladrón. 100 años de perdón. Así es. Pero tenemos algunos tips sobre cómo robar carteras. Estamos es la escuela del delito. Es la famosa escuela del delito de Le Tercer Monde. La mejor manera de evitar ser robado sin que te des cuenta es entender las técnicas que está usando el enemigo en este caso, ¿no? Esto básicamente para carterismo, delito menor. Claro. Tenemos tres métodos. Hurto. Método 1 de 3 con distracciones. Ah, un clásico. Hay tres maneras de hacer distraer a la víctima. Fingir una pelea, por ejemplo. La manera más efectiva de robarle a alguien es desenfocar su atención de sus pertenencias. Este método requiere la participación de al menos 3 personas. ¿Tres personas? Me gusta cuando roban nenes. Cuando son nenes los que están implicados en el robo son mis robos preferidos. Es como, che, mira Pati, ¿se escucha el micrófono tú? Claro. Te dice el celular. Utilizar la sexualidad. Una de las maneras más comunes y efectivas de robar es utilizar una hermosa mujer para distraer el objetivo mientras ella o su cómplice se roba el dinero de la víctima. Por ejemplo, viene una chica, te muestra ahí un poquito un pezón. Parece que te lo va a mostrar, que no te lo va a mostrar, que te lo muestra. Y cuando te lo muestra, ¡tic!, te sacan. La sube. Es muy de película. Es de película de sí, que está sí, como sí. La pareja de ladrones. Él es el que suele robar y la mujer es el objeto de distracción. El ejemplo que dio la producción es: una mujer puede inclinarse con una vestimenta reveladora delante del objetivo mientras el cómplice roba la cartera de su bolsillo trasero. Claro, tiene una tanga. Entonces, o sea, la tiene que y una mostrar. Pollerita muy muy corta. Entonces se agacha y vos estás viendo si le ves o si no le ves la tanga o el culo. O tendrá bombacho, no tendrá. Y ahí. Y ahí, chau. Le robaron. La tercera técnica de distracción es aprovecharse de un buen samaritano. Probablemente sea la técnica más despiadada de todas. Por ejemplo, robarle a un ciego. Eso es aprovecharse de un buen samaritano. Un buen ciego. Y abusa de la bondad de la víctima esta técnica, claramente. No es la más despiadada, quiero decir. Igual hay formas más despiadadas de robar, pero. Pero dentro de las de distracción es la más despiadada. Esta técnica funciona mejor en pares o grupos. Una persona finge estar en peligro llamando la atención del objetivo mientras se roba el dinero. Siempre me dio mucha intriga cómo es en el oficio del carterista de verdad la técnica manual para meter la mano en el bolsillo. Es complejo. Debe ser re difícil. Es re difícil. A mí me sacaron un celular una vez del bolsillo. ¿Del bolsillo? Y no me di cuenta. Qué bárbaro. ¿Puedo volver a achicar? No, en un pogo. ¿Bolsillo? Ah, no sé si te habrá caído. No. ¿No te diste cuenta porque estabas en una marea de gente? Sí, pero te meten la mano en el bolsillo, no es que de adelante. ¿De adelante bolsillo? Sí, sí. Sí, yo varias veces. Tengo una muy buena también el otro día, este año, en la 9 de julio, estaba con el teléfono celular en el Metrobús. Tin, tin, tin, tin. Teléfono para Macri. Eras Macri. Estaba usando el wifi de la ciudad mientras esperaba mi colectivo. Una en el cola larguísima para volver en el 129. Y yo muy feliz con WhatsApp. Mensaje. Me estaba divirtiendo, la estaba realmente pasando bien con mi teléfono. Y jugaba a River. Entonces pasaban los micros con la barra brava con los hinchas de River. Y en una, yo muy feliz con mi teléfono, pasa un hincha que estaba como que había salido medio cuerpo por el micro y toma mi teléfono de las manos. ¡No! ¿Lo llegó a agarrar? Lo agarró. Para lo cual yo hice como ¡no! Se acabó la felicidad. Era como estar comiendo un helado muy muy rico y que se me haya caído al suelo, o peor, porque tenía la culpa de otro. Y me desesperé, pero se ve que justo paró el micro en el semáforo. Y te lo devolvió, es lo y mejor. Lo apoyó en el piso. ¡No! Es la mejor anécdota del ¿Pero mundo. ¿Pero cómo lo apoyó en el piso? Lo apoyó en el piso, ni siquiera lo revolvió. ¿Pero cómo llegaba hasta el piso? Que era un pulpo. No, porque claro, no salía de la ventanilla, salía de la puerta. Puerta abierta y él colgado. Ah, de la puerta. Ay, vale. Pero tremenda buena persona. Qué buena persona. No, porque se frenó el micro, si no se lo llevaba, me parece. Ah, evitaste un robo. Bueno, no es que vos. El semáforo evitó un robo. Pero fue un show para todas las personas que estaban esperando el 129. Porque ¿te comentaron algo después? Cuando... No. Pero cuando me sacaron el teléfono, yo lancé un insulto alto. Entonces todos ahí se dieron vuelta y pudieron ver el espectáculo de yo corriendo. Muy bueno. Podría haber habido un linchamiento. Un linchamiento de la hinchada de River Plate. No sé si te animás a correr un colectivo lleno de hinchas de River. Nadie estaba dispuesto a linchar, pero... No. Una vez estábamos volviendo en el tren de una marcha en Capital y presencié un casi robo, un intento de robo muy extraño de un tren hacia el otro. Alguien se metió de la ventanilla del otro tren, pero al palo. Pero muy arriesgado. Iba un amigo escribiendo por el celular y se metieron. O sea, de ventanilla a ventanilla, o sea, pero son un instante en los que están los dos trenes, sí, en la misma estación, frenados. Sí. Se metió y justo nuestro tren empezó a arrancar y no llegó, pero llegó a meter la mano y casi que lo sustrae. Muy de forma bravo. Muy arriesgada. Espectacular. Para un celular. ¿Cómo te lo van a sacar mientras lo estás usando? Es muy cruel. Claro, aparte tenías tu mensajito ahí y todo. Sí. Bueno. Modalidad 2 de 3. Es la modalidad residual con otras técnicas, se titula. Otras técnicas para aprehensión de carteras. Cortar los tirantes de la bolsa de la persona. Estas técnicas son medio raras. Este método es muy común en las ciudades grandes y pobladas con un gran índice de turistas. El ladrón utiliza una navaja de rasurar o un cuchillo de bolsillo para cortar los tirantes de la bolsa de la víctima y luego salir corriendo con la bolsa. Nunca lo vi, nunca escuché hablar de él. me parece raro. Sería como... pegás un martazo a la bolsa y chao. Por ahí con las bolsas, las carteras estas que están un poco de moda ahora, que son como bolsos de para ir a comprar al supermercado, pero con diseños. Como las bolsas ecológicas. Medio como ecológicas, claro. Sí. Esas son fáciles. Pero haces así, se las arrancás, no se tienen que cortar las tiras. Y pero es más silencioso, es un más robo pro, más silencioso. Pro. Sí. Dice el Faca del otro lado de la pecera que hay que tener cuidado con la fractura de brazo. Apa. ¿Qué te saca el hombro por ahí? Se llevan con el brazo, el fémur. Sí, te roban el hombro también. ¡Para el brazo no, flaco! Mi señor padre me enseñó a caminar con las bolsas de compras si uno las tuviese del lado de las casas, no del lado de la calle. Ah. Para esas cosas que te quedan, yo siempre lo respeto. Esas enseñanzas. Acá no se usa tanto porque esta ciudad es medio pueblo. Pero en Buenos Aires todo el mundo camina con la mochila adelante. Qué cosa más incómoda. En el subte. Y en el subte hay un cartelito para que lleves la mochila para adelante. Ah, sí, es un consejo. Sí, mira. Sí, es un consejo del gobierno de la ciudad. Para protegerte de este tipo de ladrones, no solo podés llevar tu mochila adelante, sino según la producción, carga el mínimo de dinero que puedas. Entre menos lleves, menor será el daño que ocasiona el robo. Cuando viajes, solo lleva lo que necesites para el día y asegura el resto de tu dinero en tu hotel o hostal. ¿Cómo vas a dejar? ¿Qué dije? ¿Hotal en vez de hostal? Hostal. Hostal, dice la producción. Hostel. Se entiende la idea, se entiende. No es lo mismo un hostal que un hostel. No, por supuesto. Si vas a un hostel, no puedes dejar la plata en el hostel. Hay lockers. Procesos de análisis que se pueden hacer sobre el hostel. Puedes ir dejando cositas a ver si están en el mismo lugar o no. A ver si alguien las quiso sustraer. No sé, es difícil, igual es difícil dejar plata. Igual en el hostel está un quilombo, no sé si. No es común que roben. Va, a mí nunca me robaron en un hostel. Roban comida. Se roba mucha hostels. Comida. ¿Mucho? Se roban computadoras. Yo he visto computadoras siendo sustraídas. ¿Siendo sustraídas? No, siendo sustraídas no. Ah, fuiste cómplice de un. Vi a personas que le habían sustraído su computadora. Qué mal. Después, otro tip para proteger de este tipo de ladrones es evitar llevar bolsas con tirantes largos. Por ejemplo, ¡no, de vuelta! Por lo mismo que antes. Ten tu dinero donde puedas verlo, esto que pero eso si no lo puedes ver vos, lo pueden ver los demás también, generalmente, ¿no? Suele ser así. Otra cosa, cuando vas a cobrar mucha plata, que de mucha, más de lo que habitualmente tenés en el bolsillo, y hace como un bultito. Sí, y se ve. En el pantalón, podría ser cualquier cosa, pero uno como lo que lo chequea con la mano, sí. De una forma muy misteriosa, onda, sí. Tengo dinero. La plata que tengo en esta billetera. No hay nada más paranoico que ir a cobrar dinero. Y la situación en la que salís del banco y llegás a tu casa es como que está todo el tiempo sospechando que alguien sabe que vos fuiste a buscar plata y no es así. Y cuando es dinero de otro, peor. Sí, peor. Sí. En esos casos, yo creo que la que va es media. ¿No? ¿Guardar la plata en una media? Sí. No. Peor, me estaría agachando cada media cuadra, claro, yo también, a ver si se está me cayó. El bulto ahí adentro. Mirá si de la un toquecito ahí cuando estás caminando. Tú. Está en cada paso, está. Qué sospechoso. No, en la media. No, para mí tiene que estar en algún lugar, en eso, que cada tanto puedas controlar que sigue ahí. Y aparte tenés esas cosas que no se va a ir caminando, va a estar ahí. De viaje me copa fuerte el portavalores. ¿Qué es? El bolsillito. Ese bolsillito. Para un lugar éxito. Del riñón. Y ahí tiene la plata, tiene un poco de olor a culo, pero siempre la tengo conmigo. Y pero está funciona. Ahí. Y el problema es igual cuando llegás al mar. De repente tenés el portavalores y estás en la playa y te, claro, querés meter al mar. Y ahí hay como un problema de seguridad que no logro resolver. Lo que tiene el portavalores, que no sabía su nombre, que yo lo uso muy asiduamente también cuando viajo, es que uno tiene la costumbre de chequeárselo y parece que te estás tocando, no sé si tan mal, pero justo en un lugar raro, medio como la vejiga. ¿Entendés? Che, ¿te pasa algo en la vejiga, pibe, que te la tocas cada 5 minutos a ver si está dura? O si no, se te baja. Tengo uno que ya está viejo y tiene... Se rompió el elástico. Se rompió el elástico, entonces de repente lo tengo lejos. Fuera del alcance de las manos. No, a mí lo que pasa con ese es que a veces le empiezas a meter pasaporte, claro, otras cosas, y empieza a ser como ya incómodo. Como que sí, no. Una riñonera metida dentro, sí, del pantalón. Claro. ¿Por qué sacaste la riñonera del pantalón? No se usa así. Es para afuera la riñonera. Qué cosa horrible la riñonera, merece un capítulo aparte. Sí, la riñonera yo creo que está hecha, diseñada por ladrones aparte. Es como obvio que tiene cosas de valor y que es muy fácil de agarrar. No, no es tan fácil de robar la riñonera. ¿Vos decís que no? Ah, no. Porque no te tienen que agarrar el torso exactamente. No, de tirar es muy difícil. Y de cortar también, ya tiene que estar próximo. Y no, no pueden... no, o sea, abrirla es muy raro. Te tenés que dar cuenta. Una mochila es más insegura en ese sentido. Ten en cuenta que estás en la radio como para defender tanto a una riñonera que es tan fea. No, no, yo no, no la defiendo estéticamente para nada, pero bueno, yo creo que la deben haber inventado en ese sentido. No, las artistas que quedan son medio malas. Cuídate de los grupos, es medio antisocial. Sí, no podés. No tiene mucho sentido. Evita lugares que ya se saben... Y hay una que puede... En relación a eso, hoy tengo que ir a Humanidades y salgo a las 9 de la noche. Y decidí no ir en bici. Mira vos. ¿Te puedes tomar el colectivo universitario? Y me voy a tomar el colectivo universitario, pero ¿qué opinan? Es una buena decisión. Es una buena decisión. Bastante bien, sí. Que me parecía medio paranoia. Digo, no pasa nada, el colectivo universitario... No, paranoia en bici. No, no pasa nada en la bici, ¿eh? Yo salgo 9 de la noche y no pasa nada. Aparte, esa parte la haces rápido. Pero después la ciudad tenés. La ciudad a las 9 no pasa nada. Estoy acostumbrado. Lo que tiene esa parte del bosque, que es la calle 52. Sí. 51, no sé. 52. Muy oscuro, innecesariamente oscuro. Sí, faltan unas luminarias. Sí, pero ahí, aparte está el bosque y no hace falta que sea tan oscuro. Como que parece a propósito. Como, bueno, ¿querés pasar por acá? Bueno, bancátela. Pero está el corredor seguro, que es la del costadito, que es 51. Claro. Pero ahí es contramano. Que, y sí, pero la bici me noche. El contramano a veces no vale para la bici. Nunca. Bueno, voy a usar no, el. Nunca no. A menos la semana que viene me voy a volver a la bici y usaré el corredor seguro. Mira, los lugares que tienen. Las ciudades que tienen índices más altos de robo en la calle son Madrid, Barcelona, Roma. Este igual es todo. París, o sea, todas las capitales de Europa. Pero es una selección entre París, capitales de Europa. Igual. Atenas y Londres. Claro. Está escrito por. Es medio raro, es medio raro. Bueno, si los roban después de semejantes recomendaciones, ya por boludo se lo merecen. Y los ladrones, de hecho, van a traer sus pertenencias a Olga Vázquez y las vamos a socializar. Si tienen alguna anécdota muy buena, sobre todo de alguien que haya robado, no de que le hayan robado, nos pueden llamar y nos las cuentan. Sí, si no nos vamos a convertir en Radio Continental, la gente va a llamar contando cómo le robaron, que hay que matarlos a todos, etcétera. Y no queremos eso. Bueno, vamos a ir a escuchar las... Thieves. La segunda de Jian Kim. No era fácil. Thank you.

por el caudal de votantes que eligieron a Martín Lustó, pero cortaron boleta a favor de otras fuerzas en la categoría legisladores y comuneros. Más del 2% de los votos que obtuvo el ex ministro de Economía para jefe de gobierno no los arrastró Roy Cortina. Se quedó Cortina, Roy. Primer candidato a diputado porteño. Exactamente el 2,31% es la cantidad de votos que no fueron para él, habiendo ido para Lustó. Esos votos, en cambio, se distribuyeron entre el PRO, el Frente para la Victoria, Autodeterminación y Libertad de... se me fue el nombre, Luis Zamora. El Frente de Izquierda y los Trabajadores o la Alianza Camino Popular. O sea, para cualquier otro. Yo estuve fiscalizando las elecciones en Capital Federal y... ¿Este cortés? Vi mucho corte de boleta, cosa que se esperaba que no iba a ser tal porque la máquina de voto la... No favorecía tanto. ¿Cómo se llamaba la máquina? Entonces tiene un nombre. Vota.ar, una cosa así. Tiene la opción de votar por partido, o sea, te muestra los partidos y vos decís, bueno, voy a este partido. Lista completa. Lista completa. Y si no, vas por categoría, lo que implica un corte tradicional de boleta. Pero como tenía esas dos opciones, lo que se pensaba es que la gente iba a cortar menos boletas. Vas a la boleta entera, o sea, elegís un partido y listo, ya está. Pero no, hubo un montón de corte de boleta y como siempre cortes extrañísimos de boleta. Cómo me gustan los cortes de boleta. Me parece espectacular, no sé, y no tiene ningún sentido. Jefe, ¿no?, de gobierno a Lustó, legislador de Frente de Izquierda, comuneros del PRO. Cosas que no tenían ningún tipo de explicación, pero que era como uno para cada uno. Hubo uno muy raro que era voto en blanco, comuneros para Camino Popular. La conocía a la comunera claramente. Un amigo íntimo de la comunera. Y odiaba a Itay Hackman. En el caso del PRO y del FPB se comprobó un comportamiento similar. Más del 1% de los votantes, es muy poco igual el porcentaje que corta boleta. Más del 1% de los votantes de ambos partidos optaron por el corte de boleta. El espacio político que suele beneficiarse por el corte es la izquierda y esta elección no fue la expresión. La única fuerza en la que los votos para legisladores superaron los obtenidos para el cargo de jefe de gobierno fue el Frente de Izquierda. Miriam Bregman entonces sacó menos, bastante menos, que Marcelo Ramal. La diferencia es de 1,66%. Para porcentajes tan bajos es bastante. Sí. Es seguramente los compañeros del Partido Obrero se están refregando en la cara del PTS este dato. No, si Miriam Bregman es del PTS. Claro, pero Marcelo Ramal es del Partido Obrero y sacó más votos que ella. Ah, claro. La Alianza Camino Popular, que llevaba a Itay Hackman como primer legislador, solo competía por cargos en la legislatura, ya que en las elecciones primarias el precandidato a jefe de gobierno, Claudio Lozano, no había logrado el piso exigido por la ley electoral para competir en las generales. Y no alcanzó el porcentaje de votos que sacó Itay Hackman, que fue del 2,42%. Subió del 1 y pico al 2,42%, pero no alcanzó para un lugar en la legislatura. En comparación con las PASO, ayer hubo más corte de boleta que el 26 de abril. Esto está bueno porque cambió el sistema, ¿no? En las PASO fue con boletas de papel y ahora fue electrónico y se puede llegar a sospechar. Pero es más fácil entonces cortar boleta con un electrónico, con un clic. ¿Sí? Sí, es más fácil votar en general, pero es verdad que corres el riesgo de que la gente no entre a votar directamente por categoría. El sistema de cómo están predispuestas las opciones para votar determina muchísimo el tipo de voto. Por ejemplo, en Santa Fe, que uno marca, tiene que hacer una marca en cada categoría sin tener facilidades para elegir el mismo partido, el corte de boleta es monstruoso. Por ejemplo, Bonfatti, que era primer candidato a legislador, sacó el 40%. Claro, es un solo papel, vos tenés que marcar todos los que querés. Bonfatti sacó el 40% cuando Lifshitz sacó el 30%, por ejemplo. Cosas así. Sí. Diferencias no del 1% o 2, sino del 10%. Sí, hay mucho más corte de boleta y por lo que parece el voto electrónico también tiende a eso. O sea, si hubo más votos... es que de alguna manera, ¿cómo que es? Tengas un voto muy pensado, metés la boleta entera. No tengo idea cómo es el voto electrónico. Vos entrás, hay una pantalla táctil, me imagino. Sí. Primero entrás a la mesa común, te agarra el documento el presidente de mesa, te da el cosito de yo y te da una boleta electrónica que vos tenés que meter por una ranura que lee como un código y entras a votar. Y ahí tenés por partidos o por... O corte de boletas. O por categorías. Entonces tenés jefe de gobierno, elegís algún partido. Le mandas un touch a la cara. Tenés la carita. Claro, tenés la carita y la lista y todo eso. Después te dice, usted está votando esto, esto y esto. ¿Está de acuerdo? Sí. se imprime la boleta. Y si vos decís, no, me arrepentí, por ejemplo, podés ir y buscar otra boleta. Oh. O sea, hasta que no la metés en el sobre, por ahí si te confundiste, que yo lo hiciste medio mal, apretaste sin querer, tenés la posibilidad de revertirlo. Y ahí metes ese papel en el sobre. No, doblás la boleta y la metes adentro de la urna. Ah. Doblás la. No sobre. Un dato de color, justamente, es que es amarilla. Sí, eso era tremendo. Tenía una flecha amarilla. O sea, una flecha como todas las flechas del gobierno de la ciudad. ¿Y la computadora hace un conteo también de los votos? No. No. Eso estaría o sea, bien. La computadora hace el conteo, pero en el escrutinio final. O sea, en el escrutinio final sacan todas las boletas, las BUE. Se llaman BUE. Boleta única electrónica. Sacan las BUE de la urna y las van contando una por una. O sea, las muestran y las van contando y ahí la máquina contabiliza. Claro, no antes. Tiene un código de barras, ¿no? Claro. No guarda información en el momento de cada voto. Porque vos podés ir después de que votó uno solo y ver qué votó en ese caso. Digamos. Y no, lo que sí te pasa es que ponele, pasas una boleta, la cuenta y la pasás de vuelta y te dice boleta ya contabilizada. Es maravilloso, ¿no? El escrutinio con esas máquinas macristas. Duró 45 minutos. Qué con barro. La Macrina. Aplausos de pie. No, muy, muy bueno. Le dieron una bebida a la máquina. Y falló, por ejemplo, en mi escuela, falló una y vino el chico de servicios técnicos y trajo otra y aparte son como las... Se copiaron, son valijitas, de la ¿no? se copiaron de la Conectar Igualdad y son valijitas. Un poco más grandes, pero son valijitas. Yo escuché que de uno que se puso a ver videos de YouTube en la máquina. Bueno, no sé cómo. ¿Pero un presidente de mesa o un votante? No, creo que un votante fue la hackeó y se puso a ver videos de YouTube. Y vieron el zócalo de no sé qué canal de La Rúa pudo votar. Sí, con el boleto electrónico, muy mal. De La Rúa con cara de muerto, con su cara común, y en la máquina de la boleta electrónica con cara de... Mucha mala leche. A mí me pasaría exactamente lo mismo. Noticia ya adelantada, el post-porno llegó a los medios masivos de comunicación y fue trend topic en las redes sociales. Nos vamos a referir a la nota que salió en la Architop, revista Anfibia, escrita por Laura Milano, que fue una de las organizadoras. La pregunta sobre quién es... habían armado la performance, se convirtió en una casa de brujas del siglo XXI, pero nada se dijo del debate posterior donde se discutió sobre prácticas sexuales normativas. Y no, porque no les importaba eso, sino la perfo. El posporno llegó, bueno, a los medios masivos de comunicación, fue trend topic, y la locura mediática fue tal que hasta Aníbal Fernández, Lusto y C. Leoni hablaron del posporno. Los programas de noticias repitieron una y otra vez las imágenes en acción de sociales y pusieron al frente a sus cámaras a los estudiantes indignados. Algunos periodistas intentaron explicar el posporno, cosa que me parece nadie sabía hacerlo, inclusive Laura Milano. Y ¿Cobró de repente la... ¿Por qué habíamos ensuciado la mesita del po? Bueno, listo. El llamado al orden, no sé qué me pasó. No sé, pero metele ritmo, por favor. El llamado al orden sobre el que insistieron los medios, no te hagas la productora, fue retroalimentado por centenares de comentarios en los pie de páginas de las noticias publicadas. Esto nos pone de frente a la inquietud y la incomodidad que genera la sexualidad, en especial aquellas formas sexuales no convencionales y cuando se muestran en el espacio público. Una performance de posporno en la facultad puede ser muy fácilmente corrida por izquierda, puede ser leída en clave de intervención artística grasa, invasión autoritaria al espacio universitario, activismo de élite que no milita en las villas. Sí, puede ser leída en esas claves, pero parece que también en muchas más. Que todo se puede correr por izquierda en una facultad, es muy fácil. Y más en la Facultad de Sociales de la UBA. Más es sobre la mesa del PO. La elección de realizar esta jornada en la facultad tiene su raíz en nuestra experiencia, Abraham Milano, en estas instituciones que transitamos como estudiantes y en las que creemos que es interesante dar una discusión profunda no solo sobre la sexualización normativa que rige a las formas de producción de conocimientos dentro de la universidad, sino también una discusión epistémica acerca de cómo se construye el conocimiento dentro de la academia. ¿Qué pasa? Vas a leer. ¿Qué le pasa a la cuando el cuerpo se pone en acción para construir nuevos sentidos en relación respecto a las sexualidades? ¿A qué pony se subió? Episteme. Este suceso es una estrategia de las múltiples que existen y existieron dentro del feminismo, cuya finalidad es abrir el debate acerca de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad, qué experiencias de la sexualidad son socialmente permitidas según las practiquen tal o cual sujetos, cuáles son los límites de lo posible y lo imaginable en materia de uso de los cuerpos y de los placeres, porque la sexualidad sigue siendo uno de los campos de mayor disputa de sentidos. Me parece un interesante desafío intentar hablar de esta performance sin nombrar en ninguna ocasión a Tinelli. Lo cual... Es raro. ¿Qué? Es raro. Pero me lo propongo. Vi un posteo... Bueno, entonces no cuento el posteo que vi. Bueno, contalo. ¿Puedo? ¿No puedo contar el posteo que vi? Porque vi un posteo. Pues justo iba a hablar de un posteo que estaba bueno en Facebook, que era justamente una imagen de un bailando por un sueño, que eran dos tipos, un tipo y una mina desnudos, casi cogiendo en uno de esos bailes. Y el posteo decía algo así como, cada vez que pasa eso en la televisión, nadie problematiza ni el lugar ni nada. Y si es en una facultad, todos ponen el grito en el cielo porque es en una facultad. Nada, como hablando un poco de la hipocresía de la sociedad a la hora de abordar los temas, estos temas. Sí, coincido con eso. Digamos, es lo que dejó en claro, me parece, este debate. La discusión que por ahí se abrió también tiene que ver un poco con qué dejan o para qué sirven este tipo de disrupciones en el espacio público, digamos. O sea, ¿instalan o no un debate? Porque también se puede pensar que sí instalan un debate y abren y rompen con formas de entender la universidad, con formas de entender la sexualidad, o si por el contrario estas disrupciones en el espacio público terminan instalando la estigmatización, en este caso del posporno, de este tipo de performance, porque se las aborda desde un lugar sensacionalista, digamos. Claro, sí. Lo que pasa es que no, me parece que no son pensadas para lo masivo. Lo masivo necesita otro tipo de discusiones más micro y no tan terroristas como es esta performance que puede... Terroristas. Pero sí, se presentan como pornoterroristas. Entonces lo que generan es demasiado disruptivo quizás para un medio de comunicación, no tanto para la universidad. Claro. Digamos, si eso no hubiese salido en los medios... Medio que... Claro, los medios te agarran en un remolino y te destruyen y todos tus objetivos del principio terminan muertos, digamos, y vos quedaste en una ola que no le podés dar forma. Parece que si se instaló el debate, no fue como se quiso instalar y salió el tiro claramente por la culata. Pero en ese sentido, si uno tiene vocación de instalar debates, tiene que ser más en un punto... Saber que si te agarran los medios, te van a matar, digamos, y te van a dar vuelta a todos tus argumentos. Entonces vos tenés que saber, digamos, en un punto prever cómo hacer esas intervenciones, cómo instalar los temas, con qué puntas y cómo defenderse cuando te empiecen a tirar cascotazos porque terminás perdiendo, básicamente, para tus propios objetivos. Sí, yo creo que terminan perdiendo para sus propios objetivos estas personas, a menos que se regodeen en que los caguen a trompadas en los medios y en ser más marginales una vez más. Y eso, claro. No, eso no es política. Es posible caer también en esa posición de... Sí. ¿Vieron que somos buenos, que nos pegan los malos? Bueno. Claro. Cuanto más quilombo genero, mejor. Yo creo que sí instala un debate de alguna manera, o por lo menos corre un poco el eje en la universidad, que está cubierta de un supuesto progresismo, pero que después ve una teta y se espanta. O sea, y eso yo creo que es así. Y que, por ejemplo, es imposible que hubiese pasado eso acá en la Universidad de La Plata, ponele. ¿Ustedes se lo imaginan en Humanidades? Yo me parece que es casi imposible que pase. Lo que no tendría es la misma repercusión también. No, sí, seguramente que no, porque no es la UBA. La UBA. Igual es poco cuando, de todos los medios. Cuando se pusieron los baños universales en periodismo, hubo un revuelo que llegó a los medios y era algo bastante pavo. Claro. Como, sí. Y se decían bastantes cosas sin sentido, como que la gente ahora iba a coger en los baños, como si antes no pasara, ¿no? Claro. Mención aparte para los militantes del Partido Obrero que tuvieron una tristísima labor en este caso y que han dicho muchas boludeces por los medios de comunicación, como han hecho ya otras veces y como suelen hacer. Así que un saludo a Amelia García y Laura Cohn, concejal. Como cuando salieron a hablar de la inseguridad en sí, Marcelo. Sí. Muchas boludeces los compañeros del Partido Obrero, muchas. Tenemos más noticias, pero después de desfachatados de Babasónico. Thank you. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes y mucho más. Sí. Programación 2015. Vuelvo. Radio Nauta FM 106.3. Radionauta FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. Le Tercer Mon. Nos gusta almorzar como Mirta. Aplaudan, chicos. Aplaudan, por favor. Le Tercer Mon. En el Rossi y por error envían su cuerpo a Misiones. Es la noticia número 3. 3. Número 3. Que no te pase, ¿eh? Andrés Rodríguez no puede creer lo que está viviendo. Es el nieto de Joaquín Abel Rodríguez, quien falleció a los 75 años en el Hospital Rossi, y cuando su familia fue a retirar el cuerpo para realizar el sepelio y la inhumación del cuerpo, se encontraron con que el hospital lo había enviado por error a Misiones. ¿Error o catástrofe? ¿Qué es inhumar? ¿Cuando no, le prenden no fuego? Es como que le sacan lo humano. Le sacan, no sé. Están haciendo señas raras acá. ¿Le sacan algo? ¿Le sacan a ver, rojo, cómo es? No sabemos, pero se están riendo. La familia Rodríguez no puede salir de la bronca y el desconsuelo que le generó lo ocurrido en el hospital del barrio Hipódromo. El miércoles pasado mi abuelo Joaquín falleció. Qué raro que un abuelo se llame Joaquín. No es un nombre de abuelo. No, es verdad. Es como de una generación posterior. A mí me da cheto, abuelo cheto me da. Igual Rodríguez no me da tan cheto. El miércoles pasado mi abuelo Joaquín falleció tras sufrir un cuadro de EPOC avanzado. Ah, mirá, en la radio yo escucho siempre que cuídate de la EPOC y creí que era un invento ¿Cómo no escuchás esta radio siempre, Tristán? Cuando va mi tía a reconocer el cuerpo, le dicen que debe aguardar 10 horas para ser retirado, sin darle mayores explicaciones. En el tiempo que tarda un bondi de Misiones a Buenos Aires. Finalmente, fue el viernes pasado cuando llega a la morgue y se da cuenta de que no es su papá, que es otra persona. Y que ahí le informaron que el cuerpo de mi abuelo fue llevado por error a Misiones. Quizás era su última voluntad, como me gustaría conocer Misiones, hizo un arreglo ahí con un enfermero, claro, y lo mandó. Me gustaría que me lleven por error a Misiones. Ante esta familia... las cataratas. Ante esta situación, la familia metió un abogado, obviamente, en el caso. Oh, ya está, ya que lo traigan. Imagínate, va el cuerpo viajando, a veces acá, en el foto en el Palmar, foto por allá. Como el duende de Amelie, pero el muerto. Facebook, hacen un Facebook. El cuerpo que viajó por error a Misiones. Ahora, ¿cómo mandas un cuerpo a un lugar? ¿Cómo es el servicio? No sé, porque es todo un temita de refrigeración, para llevar, ¿no? A... Vos, digamos, tenés un pariente y no es que lo podés subir en el auto y llevártelo. No, hay transportes especializados. Camiones de caudales de muertos. Imagínate si no, lo pones en el freezer, pones en el atrás a tu abuelo y vas en la ruta, te para un cana, ¿qué le decís? No, mi abuelo se murió. No, lo estoy llevando a enterrar. No, igual hay un tema que para mí la pifiaron, es que ponele, cometiste un error brutal de mandar un cuerpo que no es a otra provincia. No le des otro cuerpo. No, pero supongo que era el mismo error en realidad. Creyeron que el que mandaron era él y el señor que estaba ahí seguramente tenía que estar en misiones. También el que le dieron estaba por error en el rostro. Capaz que era parecido, viste que a veces los viejos se parecen. Aparte, ¿cómo sabes quién es? ¿Preguntarle? Claramente. No, pero tienen identificación, Tristán. Tienen, en Six Feet Under tenían agarrado el dedito gordo. Claro. Bueno, la doctora Liliana Pozo, a cargo del programa de prevención legal en salud pública, indicó ayer que el Ministerio de Salud está trabajando en dos frentes. Por un lado, en Misiones, y por el otro, en La Plata. No, no dice eso la noticia. Por un lado, en el aspecto legal y administrativo, y por el otro, en el más importante, la contención de las familias afectadas. Les pagaron una entrada al Parque de la Costa gratis. Pozo aclaró que no se trata de un delito, sino de una grave falla administrativa. El Ministerio de Salud informaron ayer que se trató de un caso aislado, que no es que están mandando muertos a todos lados. Es un error que violó los protocolos sobre el fallecimiento en hospitales. Anoche Andrés Rodríguez, el nieto del vecino fallecido, dijo que vamos a ir hasta las últimas consecuencias. No puede haber errores de este tipo. La última vamos consecuencia a bajar al ministro. Es que traigan el cuerpo de vuelta, ya de estar ya llegado. Calmate. El bueno, nieto. Tristán, no estás entendiendo la importancia de. No, el nieto está queriendo politizar un asunto de confusión cuerpos muertos. Pero bueno, es un error estúpido. O sea, se supone que tienen que saber qué muerto es quién. Es básico, es un hospital. Yo no me encanta. No sé, no sé. No voy a poner situaciones familiares para que te lleguen al corazón. No, pero no me calentaría. Los platenses indagan sobre los misterios que hay en el bosque. Yo que tenía miedo hace un rato de pasar en bici por el medio del bosque. Bueno. Entrada la noche. Ojo a partir de ahora, chau. Chau, fuiste. Ojo con el título porque no hay, como suele ser Clarín, no hay un condicional. Los misterios que hay en el bosque, o sea, los hay. Bueno, ya estás haciendo una afirmación. Monstruos. Aparte, no te pongas anticlarín, que nos encanta. Fantasmas. Nos da de comer. Monumentos inconclusos. Ese es el que me gustó hasta ahora. Curiosidades. Repetí los misterios. Monstruos, fantasmas, monumentos inconclusos y curiosidades. Todos forman parte de un circuito que se armó. ¿Tiene que haber un fantasma con un monumento inconcluso? Nada. Son los misterios que hay en el bosque. Un circuito que se armó en el Paseo del Bosque. Ah, se armó un circuito de misterios. Se armó un ya lo institucionalizaron. ¿Cómo se armó? Es un misterio también. Misterios en el bosque se llama la recorrida que comandaron ayer Nicolás Colombo, investigador. El hermano de Felipe Colombo. Marcelo Metayer, periodista y fotógrafo. Evelyn Borunsen y Carla Caballero, coordinadoras de turismo. Quienes integran el grupo La Plata Ciudad Oculta. Me suena a choreo de la municipalidad, pero de acá hasta el cuerpo de Misiones. Cada rincón de la ciudad guarda sus secretos, sus voces silenciadas. Mitos, símbolos y leyendas acompañan cada lugar, esperando que alguien las cuente, se las apropie, les devuelva su vida. O las mande a Misiones. Misterios en el bosque es el tema que se desarrolló ayer y que comprendió más de 2 horas y media de la recorrida por monumentos. Qué frío, ¿no? Para hacer una recorrida. Sí, en el bosque, a la noche. Recorrida por monumentos, lago, zoológico, grutas, museo incluye de ciencias naturales y observatorio. ¿Incluye el estadio de gimnasia? ¿Misterios inconclusos? Y ahí hay varias cosas inconclusas. Un chiste malo para Manuel, que está del otro lado, el productor general. Que no le mandamos saludo a propósito y aprovechamos esta oportunidad. Sí, no lo presentamos al señor Rojo en la operación técnica, Manuel Mendizábal en la producción. Esto es Radio Random. Hacemos las cosas en cualquier momento y de forma desordenada. También se mencionaron los ruidos extraños que hay por las noches en el Museo de Ciencias Naturales. Hay ojo con el tema de estos indios que vivían ahí. Un ex cuidador. Por ahí son los animales en formol. También. Me encanta esa sección del museo, creo que es la única que me gustó. Está lleno de animales. Me gustó. Estoy stalkeando a Nicolás Colombo, el organizador. ¿Qué auto tiene? No, este no dice el auto, pero ¿cómo tiene. ¿Un cazafantasmas? Tiene unos estados de Facebook muy raros. No encuentro un bretel que me den el sostén que necesito. Alguna marca y estilo que me recomienden las chicas. Por favor, que me duele mucho la espalda. Raro. Unfollow. Muy raro. Un ex cuidador apuntó que por las madrugadas se escuchan como si se estuvieran moviendo muebles. ¿Todo eso desde el museo? Esto o en cualquier parte del bosque. No, en el Museo de Ciencias Naturales. casi 3 horas. Los recorridos que realizamos son salidas peatonales. ¿Salidas peatonales? De salen noche, a caminar por, sí, la, por el circuito saludable. A pie, que duran un poco menos de 3 horas y abordan temáticas como la masonería, los mitos urbanos, la simbología en edificios y monumentos. Está recomendado para niños entre 11 y 15 años. No, está bueno, che. Si fuera un poco menos en el invierno. A mí igual ya me da miedo. Hay muchísimos misterios que ocultan, se ocultan en la ciudad de La Plata, tantos que muchos quedan afuera de nuestros circuitos. Por esta razón, siempre tratamos de enviar material extra a quienes participan de los mismos. ¿Qué te mandan? ¿Una carta? No termino de entender bien. ¿Qué buscan y qué hacen en esos recorridos? Yo creo que diste... ¿Qué quieren encontrar? A mí me interesa saber si es gratis. Diste, para mí es gratis, pero para mí Patty dio en la tecla diciendo que es algo de la municipalidad, medio ahí... Truchex. ¿Pero puede participar cualquiera? Sí, o sea, ¿te podés sumar al recorrido? Uh-huh. Como una visita guiada por los misterios de la ciudad, en el bosque. En el diario El Día, las fotos de los del grupo es de gente mayor. Sí, es un poco de jubilado. ¿A qué hora es? Gente porque a las 8 de la noche ya está de noche. No, y es de día. Ah, no. Ah, entonces no te puedes si generar miedo, día, no. Nada. No, si es de día no. ¿No estaría bueno visitas guiadas al museo a las 4 de la mañana? Y de repente... En un momento se van todos los guías y te dejan encerrado a un grupo. Y te cortan la luz. Yo empiezo a romper todas las vitrinas. Te vas preso por daño al bien público. Muy la película de Ben Stiller esa de que se queda en el museo. Qué mala que es. Es mala y hay uno, dos, tres, como un montón de versiones. Yo la vi solo porque estaba Ben Stiller y la verdad me decepcionó mucho esa película. Yo la vi porque estaba Ricky Gervais, que es uno de mis ídolos. Y tan mala, tan... Sí, la verdad que sí. Tan. Podrían hacer algo así, pero por ejemplo en los túneles que hay en la ciudad, que tiene más sentido y más misterio. Que habiliten un túnel y hacemos un paseo guiado. Eso estaría bueno. Eso estaría bueno, yo voy, por ejemplo. Siempre hay misterios con respecto a túneles en las ciudades, ¿vieron? Como sí. El túnel que une el Ministerio de Economía con la Casa Rosada. El túnel que une Islas Malvinas con no sé qué. Con Ushuaia. El túnel submarino. Con un tren, incluye un tren bala. El túnel submarino que une las Islas Malvinas con Gran Bretaña. La verdadera soberanía. Las cucarachas, ¿no? No. Sí, puede ser ratas. A mí me preocupan las ratas. El túnel que une el Olga Vázquez con el Centro Cultural Zaragoza, por ejemplo. La solidaridad entre centros culturales. Para mí hay que empezar por hacer un túnel a la heladería de acá enfrente. ¡Uy, sí! ¿Sabes qué? Un puente aéreo. Yo creo que con una soguita, un sistema de poleas muy sencillo. Que hacemos un agujerito acá en el agujero del aire acondicionado. ¡Qué bien! Tú, te manda. Mandame un cuarto, Brian. Brian, mandame un cuarto. Nos veamos y nos besemos, Brian. Brian, te está escuchando. Un saludo al compañero Brian que trabaja en la heladería de enfrente. Me olvido el nombre de la heladería de enfrente, le quería hacer publicidad, pero no Frisé, recuerdo. Frisé, algo así. No, Frisé no es. Frusel. Como somos un programa que informa y estamos en vivo, les quiero contar a la gente que Antonio Viravent en Twitter está muy enojado con Movistar. Oh. ¿Quién es Antonio Viravent? El hijo del... De Moris. Marginalísimo. Actuaba Antonio Viravent. Se tocó unas canciones también a veces. Thieves Like Us. Ladrones como nosotros de New Order y seguimos con más Le Tercer Monde.

Le tercer. Le tercer. Le tercer. Le tercer monde. Le tercer monde. Le tercer monde. La E final no se pronuncia. Che boludo, siempre pensé que Le Monde era italiano. Really? Come on. Martes 7 de julio 2015, 12:25 pm. Ya estamos pensando qué hacer el fin de semana porque se adelanta con este feriadito que me insertaron ahí el jueves, lo cual me trae varias contradicciones, porque es un feriado, lo cual me tendría que alegrar, pero no tiene puente, lo cual me deprime aún más de lo que me alegra el feriado. Me parece que, no sé, que me va a chupar la energía, que no, en vez de aire, es como que tengo que meter una joda un fin de semana, pero la parte como más de control del fin de semana, en el medio de una semana y después viene de vuelta. Ya estoy cansado. Los problemas, mis problemas. No, me agota este feriado del jueves, la verdad lo detesto. Ah, increíble los problemas de Santiago en relación al 9 de julio. Tengo que volver a terapia. Estaba pensando justo ayer antes de dormirme, que digo, este año no fui a terapia y no sé por dónde destapar esa olla que está a presión, ¿viste? Casi ahí en los primeros hervores, a punto de ensuciarme toda la cocina y la mesada. Digo, quizás puedo hacer un programa de radio en vez de ir a terapia, que es más barato. Como en Le Tercer Mundo, más o menos, no te creas. En Le Tercer Mundo me da el tiempo para desarrollar todos mis problemas, pero puedo hacer otro que se llame el paciente de los jueves, ponele. Y soy yo y cuento todos mis dramas. Bueno, Santiago, yo creo que podés seguir trabajándolo en otros bloques de Le Tercer Monde. Puede ser una linda oportunidad, pero en este caso vamos a charlar en nuestro móvil especial. Estamos con Tristán, que salió de caminata por el barrio. Tristán, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Me parece muy bien. Estamos acá al ladito nomás de Olga Vázquez en Delicato. ¿Qué es? ¿Qué es Delicato? Les pregunto a ellos mismos. Una vinoteca acompañada con delicatessen. Bueno, hay artículos de bazar también para regalería y bebidas importadas, las que se llaman bebidas espirituosas. Bebidas espirituosas, muy bien. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Queremos saber, los oyentes quieren saber. Con Carlos. Carlos, ¿sos el dueño del lugar o estás atendiéndolo nada más? No, yo soy el dueño, justo me agarraron acá de paso que vine a ver unas cositas y bueno, justo me... Te enganchamos para la entrevista. Me preguntaron a ver si quería hacer la entrevista y bueno, acá estamos. Bien, contanos un poco cuál es la especialidad del lugar y qué son las bebidas o las cositas que más se venden. Y mira, acá te digo, sale todo muy parejo. Lo que más se vende es vino, que tenemos más de 400 etiquetas. Después, con el tema de las bebidas espirituosas, estamos complicados porque al ser importadas, hay veces que se encuentran cosas, hay veces que no. Y cuando se encuentran, por lo general vienen con un aumento que la gente sale horrorizada. Pero bueno, tratamos de tener siempre un gran surtido como para que la gente pueda elegir. Después tenemos muchos té importados, té negras, galletitas por ahí no comunes, digamos con queso parmesano, queso roquefort, whisky, ¿va a comprar la gente whisky a las vinotecas o no? Sí, bastante. Después del Día del Padre te digo que se movió mucho lo que es el whisky. ¿Cuánto sale? Regalo. ¿Cuánto está un whisky en la vinería de al lado del Olga? Un whisky rico. ¿Cuánto sale? Y mira, tenés whisky que arrancan desde los 110 pesos, como el Bat 69, por ejemplo. ¿Y vos cuál tomás en tu casa? No, yo del whisky no soy. Tengo para la gente que me viene a visitar por ahí, que quiere tomarse un whiskycito, tengo un Johnny etiqueta negra, pero no soy del whisky yo. ¿Preferís el vino? ¿Cómo? ¿Preferís el vino? Y el vino, digamos que me estoy haciendo un gran cultor de vino. No era tan especializado antes en el tema, pero bueno, acá es como que estás obligado a probar por si los clientes te preguntan, como para tener una idea de lo que te preguntan ellos y vos poder recomendarles. ¿Qué vino te tomaste en el último asado? El último asado me tomé uno que se llama Castizo. ¿Castizo? Del enólogo Fabricio Orlando. ¿Y lo recomendás? Sí, muy rico, muy rico. Te digo que comparable a lo que es un Trumpeter Reserva, y este está hablando de 30 pesos menos, así que le compite tranquilamente. Carlos, ¿vos viste el partido el sábado? Sí, lo vi, pero acá firme en el local, por internet, medio en diferido. Así que me enteraba de los penales por delay, por la heladería que tenemos al frente, que lo estaban viendo por tele. Claro, daba para cruzarse. ¿La gente va a comprar cuando hay partido? ¿Tiene sentido? Mira, te digo que el sábado yo pensé que iba a estar tranquilo y no, sin embargo... Hubo 5 o 6 personas que entraron en el horario del partido. En el entretiempo ahí hubo un poquito más de movimiento y después del partido fue un quilombo de gente, por así decirlo. ¿Y te afectó el resultado o medio que no, ya no importó? Y no, porque a ver, qué sé yo, por ahí no le doy tanta importancia a la Copa América. Quizás el Mundial es más importante para mí. Acá es como que todo el mundo pensó que ya la Copa estaba en casa y bueno, nos dimos cuenta que hay que jugarlo los partidos y hay que salir a ganarlo. Una lección de vida nos dio la Copa América a los argentinos. Ya, Carlos, ¿ya tenés pensado quién vas a votar en las PASO acá en La Plata? Acá en La Plata, la verdad, no estoy ni siquiera interiorizado de quiénes están, pero después para el fin de año, sí, ya lo tengo más que claro eso. ¿Y a quién? Y mira, yo me inclino para el lado de Macri. Hay una tendencia en el barrio, no estás solo entre los locales. Hemos ido preguntando en otros locales que hemos hecho móviles y no nos han dicho con nombre, sos el primero. Tristán, ¿qué tenés para decir al respecto de esto? Estaba paseando por el local, me agarraron para salir. Estaba comprando un vino. No, es... ojo que hay muchas cosas acá, Interesante. Estabas comprando un té. Y un... Por ejemplo, para los tés, muy bien surtido el amigo Carlos. Y atención, porque uno podría pensar que... No, yo no estoy ahí, es muy caro, solamente cosas muy caras. Pero si te querés clavar un vodka medio ahí, también podés zafar con un Heat & Walker a 48 pesos, por ejemplo. Bien, buenos precios. Después preguntarle a tu cabeza, ¿no? ¿Cómo quedás? Pero que te podés surtir. Y también, ¿sabes? Están las botellitas pequeñas, blanca, de 18 pesos, las que son para hacerte un vaso de Fernet. Ah, las mini botellitas. Las mini botellitas. Bueno, estamos recorriendo la vinería de 60, 10 y 11, que no nos vendría nada mal como auspiciante, la verdad. No, unos canjes podemos llegar. Y anda por ahí la chica que está siempre a la mañana, ¿se llama Sofía, puede ser? ¿Sofía, puede ser? Carla, te confundiste el nombre. Paula, acá por Carla, Twitter, Carla, nos preguntan si está de novia por Twitter. ¿Qué? Los oyentes del Tercer Mont escucharon. Porque pasan mucho por la vinería, sí, y no, sí, se animan, sí, a preguntar face to face, pero... ¡Qué vergüenza! La estamos deschavando al aire de la radio. Fue Santiago. No, justo hoy cumpleaños de novia, sí, 3 años. Ay, no, la oyentada está decepcionada. La oyentada, los... comerciantes de la vuelta, que nosotros también hemos estado haciendo una encuesta en relación a Carla, están todos muy tristes. Brian, el de la heladería, el chico también de la librería, que siempre va a pedir cambio, le he preguntado cosas, pobre, se va a decepcionar, espero que no nos esté escuchando. ¿Cómo que el chico de la librería? Está generando un rumor, Santiago, tremendo entre no, los... No puede ser el de la librería. Che, atención, encontré la perlita, la joya del lugar, ¿Qué es que tenemos que ir a comprar, Tristán? Ron Pampero Blanco Venezolano. Uy, muy bien. 199 pesos la botella. No, yo me quedo con un vino, ¿eh? ¿Un qué? Un vino, tráeme para mí, por favor. Que estoy necesitando ahora para afrontar esta tarde de frío en la Facultad de Humanidades. Bueno, agradecemos mucho la comunicación. Por los datos que nos dieron, vamos a ir a recorrer. Así vemos si podemos comprar un té, algunas galletitas, un vino o Santiago si quiere comprar un whiskycito. Gracias, Tristán, y gracias a Carlos también por la comunicación. No, de nada, un placer y bueno, cuando quieran ya saben que pueden pasar por acá. ¿Hay algún evento tipo degustación de vinos, picada? Mira, estamos en tratativa de organizar una para mediados de agosto. Creo que antes de las elecciones, posiblemente un jueves. Bueno, así estaremos que allí probando algo a ver si qué nos conquista. Bien, bien. Cualquier cosa, si nos quieren agregar a la página de Facebook, es Molto Delicato. Buenísimo, muchas gracias. Vamos a ir a escuchar una canción, ¿te parece, Santiago? Me parece muy bien y agradecemos acá a la gente de la vinería de al lado del Olga que nos recibió. Para quienes quieren ir y se quedaron con ganas de recorrerla, queda en 60, entre 10 y 11, casi llegando a la esquina. Pueden. Yo una vez compré un vino, me acuerdo. Me acuerdo que compré, pero una vez fui y compré un vino. Recomendamos entonces la vinería de 10 entre 60 entre 10 y 11. Y vamos a escuchar, creo, Ladrón de mi cerebro de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Correcto. Ladrón de mi cerebro. de Tercer Mont, haciendo un poquito de quilombo sin romper nada. Al de Tercer Mont. Flaming star over his shoulder, and when a man sees his flaming star, he knows. 12 menos 20 del mediodía, volvimos del móvil barrial. Muy bueno el móvil, uno de los mejores estábamos recordando. Tristán, ¿cómo te sentiste en esa situación? Me gustó Delicato, me gusta la magia de la radio, que estoy de repente en un móvil y ahora estoy de vuelta acá. La magia, la magia de la barrial, cuadra. La magia barrial. ¿Qué onda, Carla? Carla, ¿se llamaba Carla? Sí. Carla, Carla, lo anoté. Para mí se copaba en seguir la conversación sobre los compañeros comerciantes de la zona. Pero también estaba bajo la mirada atenta de Carlos. Claro, no vaya a ser que use de levante su puesto de trabajo diario y los vinos. Qué bárbaro cómo pega Macri entre los dueños de comercios, ¿eh? Estábamos hablando de eso. Difícil, difícil remontar esa respuesta. No supimos bien cómo encararlo. Empezó a hablar de los rones que había. Ojo con el pampero venezolano, posta. Guarda. Parece que me lo llevo. Bueno, quedándonos poco para terminar este programa número 130. Hoy, en el Día de los Ladrones, le vamos a pedir a nuestro operador, el Rojo Williamson, que nos busque la canción de Shakira. Pues yo creo que merece estar. Está por ahí, ¿eh? Sí, merece estar. La están buscando acá con el doctor Manuel Mendizábal. Tenemos 5 fijas para terminar este hermoso programa de radio, ¿o no? Las 5 fijas es de cuando salís y no tenés ganas. Típica. Típica situación de que uno está ahí como sin ganas de salir y que tiene algún compromiso que lo lleva a salir de todas formas. Se ven la obligación de... Pasa un montón. Está la cama las mejores familias. Sí, con las ganas uno tiene de dormir. Sí, pasa mucho cuando tenés sueño, más que nada. Y un cumpleaños, o te comprometiste con alguien. Yo supongo que a Santiago le debe pasar mucho que dice que sí, y después, en vez de arrepentirse, va igual. No sé, soy bastante traicionero, pero hay algunos que no puedo traicionar. Claro. Y ahí es como, no. O si no, otra que me pasa, moco. Mucho moco, tipo enfermo. Y caigo ahí y es como... Estoy en una situación moco. A mí me pasa que llego y me aclimato y enseguida me copo. Eso claro. Pasa también. Sí, ¿eh? Eso pasa. Vos, como que después aparte te olvidás de que habías dudado, porque te parece que siempre fue una fiesta la vida. Pero no, en realidad casi no vas. Ojo. Hay dos situaciones. Está la que no querés ir y no querés ir hasta el final y te querés ir. Uh-huh. Y la que vas y de repente la situación cambia y te volvés a las 6 de la mañana. Depende de uno también, ¿eh? Esto es medio autoayuda, pero siempre el cambio depende de uno. Por uno. Bueno, la primera fija es que cuando no tenés ganas y tenés que ir por un compromiso, crees que vas a ir solo un ratito. Y eso es mentira. Nunca puedes sostener eso. Esto también es fija de cuando tenés que estudiar. Tenés que estudiar, sí, salís. Voy un ratito. Y después te empezás a poner en pedo al punto de no retorno. ¿No? Aunque sea poco tiempo, tuviste media hora, pero ya estás medio del ojete, no podés volver a estudiar porque estás medio del ojete. No tiene sentido, no. Entonces, no podés volver a no sé otra cosa que dormir. Claro, entonces te tenés que quedar ahí a seguirla. La otra fija es que la música te parece pésima, aunque en otros momentos estarías bailando sacado. Bueno, uno se vuelve más crítico. Sí, se vuelve. Pasa con el frío también. Sí, con este frío no se puede salir. Y en otra situación no te importa. Claro. Es verdad. Siempre hay alguien que complota con los demás para que no te dejen huir. Esto es bravo. Hay como una inercia de la salida en donde si uno abandona el barco, no puede abandonar es gravemente nadie. Cuestionado. Sí. No, ¿cómo que te vas a ir, pedazo de cagón? Nos vas a cagar a todos, que nos quedamos acá. Pero si están de fiesta tomando, ¿qué les jode que me vaya? ¿Por qué? No te deja, no como podés. Como que pierden un miembro del grupo y la verdad que como un barco. Todo el peso de... Sí, la voluntad individual se desvanece frente a un fervor del grupo adolescente en el que necesitas formar parte. Lo que importa es que vos formes parte, si no, no sos nada. Entonces, claro, si vos decidís hacer otra cosa, chau. Qué bravo el cuestionamiento colectivo, sí. Vos te querés ir. Sí, sí, aparte ejercen mucha presión, de hecho empezás a cuestionarte. Bueno, está bien, me quedo un ratito más. Vos, Pati, sos una especialista en generar presión sobre la gente. Sí, sí, sí, yo soy de ese equipo. Y es muy buena, a mí cuando Pati me pregunta, me dice, me insta a hacer algo, yo ya sé que voy a ceder en algún momento, entonces elijo... Vas a perder el debate. Elijo cómo resistir, pero no... Elijo ceder antes, porque digo, me va a romper... Tanto, tanto, tanto que digo, voy a terminar cediendo de cualquier forma. Pase lo que pase. Entonces, al primer llamado, ya digo, sí. Dale, está bien. Qué bien, me gusta causar ese efecto. Con un no rotundo de decir no, pero te ignoro, desaparezco de las redes sociales, apago el teléfono, desaparecí del mundo porque enseguida me vas al a ver. Parecer como desconectado para Pati Mayonis. No, algo que utiliza alguna gente como estrategia con esto de la presión colectiva es el tiro bombita de humo. Como que la que no sale, el que no saluda, como sí, sabe sí, que sí. Lo van a presionar, ni se vivo, va sin saludar. Ni vivo ni muerto. No, sí, sí, sí, se usa mucho, mucho. Hay gente que lo hace recurrentemente. Sí. O siempre. O sin a veces sin justificativo. Nadie lo está presionando, igual se va sin saludar. Bueno. Y ahí se aplica también, ¿no? La coerción colectiva moral de no te podés ir sin saludar. Sos un hijo de puta si estás sin saludar. ¿Cómo te vas sin saludar? ¿Por qué desapareces así? En tu casa también a veces que te vas a dormir y ya sabes que te estás yendo a dormir. Pero decís, apagás el teléfono, te acosté y después decís, me quedé dormido. Me quedé dormido después de lavarme los dientes, ponerme el pijama, meterme adentro de la cama y apagar la luz. Es otra verdad. Fija de la persona que salió sin ganas y que sostiene las no ganas ya en el lugar es que empezás a desnaturalizar todo lo que sucede en el bar, boliche, fiesta, lo que sea. Las interacciones, las músicas, las bebidas, la ropa, todo te empieza a parecer raro y querés irte más aún. Te haces el antropólogo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Pero sí. por qué la gente se pone a bailar danzas exóticas al son de la música? Malinowski en ¿Qué la... ¿Qué te pasa? Claro. Igual pasa, trago. ¿No les pasa? Más que nada en los boliches. Que empezás a decir, estos lugares... No sé si valen la pena. Sí, sí, sí. Tiene que ver con eso, cuando vas a un lugar que no es tan común que vayas. Porque si te pones a desnaturalizar en el Olga, ponele tenés para hacer una tesis, pero uno ratas, ya da por la sentada las cosas. Otra que fija, la última fija, tiene que ver con que empezás a pensar todo el tiempo dónde podrías estar en ese mismo momento que estás ahí. La cama, ve la cama. Sé la cama. Y todo el tiempo estás pensando en que podrías estar en ese preciso momento durmiendo y sin embargo no, estás ahí preso de una situación. Pero eso es mi ciudad. Si te tenés que levantar al otro día, peor. Decís, cuando salís y tenés que madrugar. Proyectás que el otro día te vas a sentir mal todo el día. Si por estar acá, yo mañana me voy a sentir como el ojete. Todo el día. Todo el día. Y ahí la cabeza te hace tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Después te levantás el otro día y estás bárbaro. ¿Sabes lo que pasa ahí? No pasa es que, nada. Al menos lo que pasa con eso es que yo me intento autoconvencer de que me tendría que ir porque el día siguiente me tengo temprano, pero no funciona ni conmigo. Entonces solamente queda en decirlo. Che, la puta madre, me tengo que levantar, me tendría que ir. Pásame esa cerveza, me recontra quedo. Qué pesado. Y bueno, suele pasar. Sobre todo cuando tenés que levantar temprano, estás todo el tiempo pensando, podría estar durmiendo ahora, dormiría un poquito más. Pero bueno. Hay una posible... Se llaman los nazis de las fiestas en tweets. En Twitter. Hay una posible salida a estos problemas. Yo lo estoy Hay aplicando. Una salida a la crisis. Yo la estoy aplicando bastante. La recomiendo. Ojo. Vas y te quedas dormido. No. Esa es la fija del PAMI. Es la combineta. Es la combineta. No. Vas no. con sueño, te tomás algo, boom. Te dormiste en un sillón. Sí, hay una fija que cuando vas así estás muy, muy cansado. Puede que te duermas en lugares insólitos sin importarte absolutamente nada. La música, que la gente te venga a despertar, nada. Pero no sé si es algo a replicar. Y puede llegar a servir. No, hace mucho que no me duermo en otro lugar. Una vez, cuando adolescente, me acuerdo que me dormí mucho en me olvidé el nombre del bar, que está a la vuelta del Coliseo, como por esa zona, y se subía por una escalerita. Y después lo clausuraron. ¿Buda? Creo que era Buda. Y en ese era bar... Era turbio Buda. Y yo iba siempre, obvio. Y en un momento, un viernes, me acuerdo que me quedé dormido tipo media hora, una hora. Y no me era gitana, ¿no? No, no. Porque no es sobre la diagonal, era como sobre 10, ponele. Y me desperté y era como despertarme en el medio de la noche en mi cama, pero estaba en un boliche. Qué terrible. Horrible. Un sueño bárbaro tenía, así que me levanté y me fui. Era como el colmo de lo roto. Aparte, cuando te levantás en un lugar así extrañísimo con sueño, no entendés nada. Y los pequeños pasos para llegar a tu casa se vuelven hazañas. Como tengo que salir de acá, tomar un taxi, llegar, abrir la puerta. Muchas veces yo no llego al cuarto y me tiro en un sillón que haya anteriormente o algo así. Hay una técnica que es voy al baño y ahí me voy. Sí, una que es mala. Muy utilizada. Sí, sí, pero es mala, ¿no? No, y a veces la gente que aplica esa fija de me voy sin avisar, a veces, no, como no tiene sentido que no avise, porque no es, nadie le va a decir nada si se va, a veces preocupa, como, che, ¿dónde está? Claro. Como... claro. Y después te das cuenta, no, es de los que se va sin saludar. Sí. Esas personas pueden tener un accidente y nadie se va a preocupar. Así que fíjense. Reflexionen al respecto. Bueno, vamos a hacer esto que tanto nos gusta, llamado... el bloque corto. Falso bloque. Me encanta que tengamos el bloque corto. Uy, nos echó. Esto es el bloque corto. Nos echó. Quería o no. Eso de la prefectura, pará. No nos dejó. Falló. Puede fallar, el bloque corto puede fallar. Espero que después de no esto todos somos CQC. Venga Shakira. Lo único que... Nunca hay que desestimar el poder del operador. Nunca. Eso es porque no lo nombramos como se debe. El productor se quiere atribuir la autoría de la fechoría. No, ha hecho maravillas en el programa del día de la fecha y no lo hemos presentado como se merece. Vamos a darle crédito y que ponga el recorte que hizo, porque fue excelente y queremos revivirlo. ¿Podemos revivir el recorte de Santiago? Vamos a escucharlo y nos vamos a reír en vivo. Botoncito está. El botón rojo. ¿No está? Ah, sí está, sí está. Ahí va. Está yo muy feliz con WhatsApp. Mensaje. Me estaba divirtiendo, la estaba realmente pasando bien con mi teléfono. Auspicia este programa Samsung. No, es tecnología inteligente. Es, la manera en que lo contás es muy publicitaria, sí, Santi. Sí, muy bien, muy bien. Y yo muy feliz con WhatsApp. Mensaje. Me estaba divirtiendo, la estaba realmente pasando bien con mi teléfono. Alta manta. Alta. Bueno. Después me escuchan y me dicen, che, te hacen bullying en ese programa. Es la línea Patty. Igual el operador la adquirió por su cuenta y está haciendo su arte. Nos sacó la ficha. Bueno, ya que no nos dejan hacer el bloque corto, vamos a empezar a despedirnos. Muy lentamente, hablando en cetáceo. Nosotros no nos queremos ir porque queremos hacer valer cada peso puesto en esta radio. Queremos aclarar. Que y 53 no nos vamos, nos quedan 7 minutos. Hacia otro móvil. Vamos a hacer otro móvil en los 7 minutos. Quiero saber que nos qué quedan. Pasó con Carla. Voy a brindar por ella, por Carla, que hoy cumple, que es la chica que trabaja en la vinería de acá al lado. Cumple que hoy cumple con su novio, 3 raro. Años raro de decirle novio. Decirle cumple años. Sí, ¿no? Sí. Como que cumpleaños es de edad, no de aniversario. Cumpleaños de novia. Es raro. Raro, Carla. Es su tercer aniversario. Le dedicamos este programa a ella y a su posible amorío en el futuro o en el pasado con el pibe de la librería. Qué impunidad que tenemos sabiendo que no nos escuchan, ¿no? En los comercios cercanos. Sí, esperemos que eso. Una situación de respeto. Esperemos que eso cambie y nosotros tengamos que rescatarnos, porque eso significa que vamos a tener más oyentes. Tendría que llevar un calco con el dial de la radio. Cosa que la vez pasada hice, pero no encontré ningún entrevistado. Claro. Bueno, yo voy a brindar por... Uy. No sé, chicos, no sé por qué. Yo quiero brindar por el delito. Me hace muy mal esta parte del programa. Por el delito como oficio, son algunas. Por las más romantizables de sus por el enfermero del Hospital Rossi que decidió mandar al anciano ese a viajar un último deseo. Ir a conocer las cataratas a Misiones. Lucas@LucasAnk nos dice vía Twitter que no naturalicemos el delito. Oh, ¿qué le pasa? No lo naturalizamos, solo nos reímos de él en este programa número 130. Estoy cansado de los sociólogos que te dicen que hay que desnaturalizar las cosas. No es lo único que saben decir. No es sociólogo. Decir. Politólogo, lo que sea. No desnaturalizo nada, naturalizo todo. Es la opción contraria al de las ciencias sociales. Chicos, no sé por qué brindar. Estoy haciendo rodeos porque no sé por qué brindar, Voy a brindar por el bloque corto que no tuvimos, por ese anhelo que nos sacaron, que nos arrebataron como un hurto, nuestro operador, el Colorado Williamson. Vamos a ir a escuchar a Shakira para despedirnos de este programa con su gran canción ¿Dónde están los ladrones? Y nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana por Radionauta FM 106.3. Chau. If I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York. Alta Manta.